quedaré. El día en que por fin dirás que yo tu gran amor seré y que jamás me dejarás, el primer beso me darás y yo los ojos cerraré. Un mundo nuevo se abrirá que junto a ti descubriré. Y si me engaña mi candor, para mí tú serás el último y primer amor. Otro no existirá. El primer beso que me des, como un tesoro guardaré, aunque yo sepa que tal vez mis ilusiones perderé. El último y primer amor, otro no existirá. El primer beso que me des, como un tesoro guardaré, aunque yo sepa que tal vez mis ilusiones perderé. Mis ilusiones perderé, mis ilusiones perderé.